4 y cuarto de la tarde, continuamos en el Bondi de la 88 y como habíamos anticipado, estamos como todos los viernes, ¿no? Con visitas en el piso de la radio. En el día de hoy, una nueva banda, una banda platense que nos visita, Gol. ¿Qué tal? Fernando ¿Qué tal? De Gol está acá con nosotros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos en un primer momento a nosotros y sobre todo a los oyentes, ¿de qué se trata Gol? Bueno, Gol es una banda de rock, de hard rock, digamos. Ajá. Formación clásica, dos guitarras, sí. Bajo, batería. Y bueno, la banda está cumpliendo 5 años, venimos de tocar en todo ese tiempo. Yo, como contaba anteriormente, hace 2 años y medio que estoy. Sí. Fui el último en entrar, soy el nuevo. Bueno, ya no tan nuevo. pero bueno. Y bueno, tenemos mucha actividad, venimos tocando mucho. Este año habremos hecho unos 30 shows, que para una banda... Ajá. Sí, que... Un año movido. Nos gusta tocar, así que bueno. Y para siendo una banda que se autogestiona, es bastante, ¿no? Ajá. Así que bueno, y estamos tratando de hacer el cierre del año, que va a ser ahora el 13, en el Club Cultura. Ajá. Va a ser una fecha importante por varias razones. Una, porque bueno... festejamos los 5 años, cerramos el año y vamos a estar presentando también el primer video de la banda. Mirá. Un videoclip que filmamos profesional, a 3 cámaras, etcétera, bien editado todo. Y además se va a hacer una muestra fotográfica. Tenemos muchos amigos que nos siguen, entre ellos fotógrafos, que bueno, han ido registrando toda la historia en vivo de la banda. Y bueno, entonces una manera de retribuirles. Es hacer una muestra fotográfica con ellos antes del show, que va a estar interesante también. Ajá. Tienen un disco. Un disco. Los Sagrados. Los Sagrados. Uh-huh. Acá yo siguen... traje uno. Ah, mira vos, buenísimo. Así que bueno. Y lo están tocando y lo tocaron por todos lados. Ese es el disco que estamos tocando por todos lados. Ahora estamos componiendo material nuevo para un segundo disco. Ajá. Que supongo lo vamos a entrar a grabar el año que viene. Y de a poco estamos metiendo los temas nuevos, sí. Bien. Bien, yo acá la pregunta que tengo, porque me quedó sonando esto de las 30 shows en este 2015, sí. ¿No? Y, está haciendo ruido el micrófono. Y digo, una banda que se autogestiona, que sabemos que es muy difícil, sí. Cuando no entras en la lógica del mercado, uh-huh. Poder sostener... el proyecto de la banda, y digo, no solamente para tocar, sino también para grabar un disco. ¿Cómo lo fueron llevando y cómo aparecen estas fechas? Bueno, las fechas se van moviendo principalmente por contacto con otras bandas, uh-huh. Hacemos intercambios, ¿no? Eso nos permite, por ahí una banda de capital o del interior, nosotros le ofrecemos cambiar fechas nuestras en La Plata por fechas de ellos. De esa manera nosotros, bueno, muchas fechas son así. Otras, como por ejemplo, un show importante que tuvimos este año fue en el Festival Nacional de la Música, que era en realidad el Concurso Nacional de la Música, que era el concurso de Ciudad Emergente. Ahí entramos porque, bueno, el disco, a pesar de ser autogestionado, está editado de manera legal, ¿no? Está hecho todo como debe ser. Eso nos permitió que nos convoquen. Alguien escuchó el material. Sí. Discúlpame, cuando decís de manera legal, está registrado. Uh-huh. Está registrado, claro, está registrado en Sadaic. Claro. En intérpretes, bueno, yo no sé bien todas las partes legales, pero sé que está todo como debe ser. Y eso te abre algunas puertas. Claro. No te digo que muchas, pero bueno, por lo menos para ir a tocar a concursos como esos, ¿no? Que fue una buena experiencia. Bueno, y recién mencionabas esto de que por ahí los invitan otras bandas. Hay como una hermandad, ¿no? Entre los músicos y se van invitando, sí. A distintos shows. Sí, sí. Nosotros en general tenemos buena onda, ¿no? Incluso mismo en ese concurso no había un ambiente de competencia. Siempre tratamos de tener buena onda, de invitar a otros músicos no solo con sus bandas, sino a subir al escenario y tocar con nosotros. Y bueno, es un ida y vuelta, ¿no? Estamos todos peleando por lo mismo y lo mejor es unirnos. Sí. ¿Y cómo llegan a grabar el disco? Yo no participé de la grabación. Ajá. Del disco, pero bueno, se llega autogestionado, ¿no? fue de esa manera. Se grabó en el estudio de Sebastián Percal, que es un tipo muy grosso. El disco suena muy bien. Es una persona que tiene mucho oficio, mucha profesión en el rock y bueno, realmente sacó muy buen sonido. Pero bueno, autogestionado. Nadie bancó este disco ni nadie nos banca a nosotros. ¿No? Todo sale por nuestro esfuerzo. Y bueno, volviendo a esto de tocar, a la hora de tocar, porque una de las cosas que todas las bandas que vamos entrevistando nos plantean la misma inquietud, por ahí la misma inconformidad, que se les complica porque muchas veces terminan pagando para poder tocar. Sí. ¿Esto les sucede? ¿Cómo lo van? No nos pasa de pagar. A veces hay que pagar cuestiones lógicas, como por ejemplo el alquiler de un sonido, claro, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, tratamos de no... De hecho, no vamos a lugares donde lisa y llanamente se nos cobra. Claro. No, tratamos de que no. Por suerte tenemos una cierta convocatoria que nos permite cubrir los gastos la mayoría, claro, de las veces. Pero bueno, siempre tratando de hacer arreglos. ¿Cuáles son los lugares donde frecuentan o les gusta andar por todos lados? Andamos por todos lados, pero bueno, en La Plata hay lugares que son clásicos como Pura Vida, Rey Lagarto, esos lugares tocamos mucho, Pamplona. ¿Les gusta salir de la ciudad? Sí, por supuesto. Sí, siempre que podemos lo hacemos. Hemos andado por Lanús, por Wilde, por Junín. Bueno, Capital, por suerte, también hemos estado bastante. Sí, es toda una aventura, ¿no? Bueno, sí, es lo que nos gusta hacer. Y en estas salidas, el apoyo de la gente de La Plata los va a ver. ¿Y cómo es el recibimiento de la gente de golpe, por ejemplo, Junín? ¿No? Que... Sí, a veces cuando vamos a tocar a Capital, más de una vez hemos logrado llevar uno o dos micros con gente de acá. Claro. La verdad que agradecemos muchísimo el apoyo de esa gente que viene a vernos. Bueno, entonces ahí es como sentirse un poco más en casa, ¿no? Porque claro, ya estamos un poco más como de local. Cuando tocamos en lugares que no nos conocen, bueno, por ahí no es la gran euforia, pero la gente es respetuosa, siempre después se acercan a pedirnos un disco, que viste, o a interesarse por la banda, qué sé yo, hay buena banda siempre. A Junín, por ejemplo, llegaron con la Pipati, pregunto. Sí, exactamente, claro, con la Pipati, sí, claro, buena onda los chicos. Sí, han venido acá a tocar incluso. Sí. Qué buena onda, ¿no? El poder salir, aparte también entrar en el circuito de fuera lo que es la ciudad. La ciudad es muy movida, recién nombrabas lugares como, por ejemplo, Pura Vida, Pamplona, lugares que fomentan justamente y ayudan al rock, totalmente, al rock independiente. Pendiente. Totalmente. Sí. ¿Qué proyectos, además de grabar empezar a grabar el segundo disco, qué nos podés anticipar ya que estamos de eso? Pero ¿qué otros proyectos tiene en el 2016? Tiene empezado, me imagino, tocar un poco menos que en el 2015. Ahora, ¿no? Paramos un poquito con el tema de las fechas, justamente para decir, bueno, vamos a tratar de concentrar en fechas importantes y poder hacer que las fechas sean más grandes, justamente, ¿no? Tenemos ideas, por supuesto, para el año que viene, como grabar y bueno, seguir tocando, hacer buenas fechas, pero ahora en este momento mismo estamos concentrados en la fecha del 13, ¿no? Claro. Tenemos todo el esfuerzo y la concentración en eso. Para coronar el año. Para coronar el año y también para festejar los 5 años de la banda. Claro. Bueno, todo lo que te contaba, ¿no? La presentación del video. ¿Cómo fue eso del video? ¿Se puede adelantar algo de qué se trata más o menos? Sí, a mí me dejaron verlo una sola vez. ¿Pero vos participaste? Por supuesto. Ah, sí, bueno. Pero bueno, lo que pasa es que después llevó todo un tiempo de edición. De edición, claro. Entonces, bueno, yo lo vi una vez. ¿Y cómo fue estar ahí? No fue muy complicado porque en realidad no es un videoclip con una historia ni nada, sino que no sé si podría contar esto, después Tef me va a retar, Tef es la chica que se encarga de prensa. Bueno, así, bien en general. Bueno, lo grabamos en la sala de ensayo, lo filmamos. Ajá. Entonces fue como una situación de estar tocando, claro, ¿no? Claro. Básicamente. No hubo que hacer actuación. No hubo que hacer actuación, por suerte. Si no, bueno, seguramente iba a actuar el gato, que es el cantante. Es el más histriónico. Bueno, y metiéndonos un poco en lo personal, no estuviste en la formación original. Uh-huh. ¿Qué significó para vos, Fernando, meterte en este equipo, ¿no? Si se quiere, en esta banda, hace 2 años atrás, ¿no? ¿Ya tocabas en otras bandas anteriormente? Sí, toqué mucho tiempo en muchas bandas. En ese momento no estaba tocando ninguna. Yo lo conocía al Gato, que es el cantante. Nos conocíamos de vista nomás, buena onda, pero no teníamos una amistad en ese momento. Me avisaron que él necesitaba bajista y yo, bueno, le mandé un mensajito por Facebook. Che, mirá, si querés, sin compromiso, venía a probarme, a los 20 minutos lo tenía en casa. y bueno, entrar en la banda estuvo bueno por muchas razones. Una, bueno, empezar con esta actividad de nuevo, que me encanta, y además encontrarme con un grupo humano que la verdad es de primera. Nos llevamos muy bien, nos hicimos muy amigos todos a lo largo de este tiempo, así que, bien. Y a la hora de la composición, digo, primero, ¿cuántas veces por semana ensayan? Es una pregunta que hay que hacerle a las bandas. Ensayamos 2 veces por semana. Dos veces por semana. Y a la hora de la composición de los temas, ¿tiene los roles distribuidos? Digo, ¿uno hace la letra, el otro hace la música, o es todos juntos y todos aportan lo suyo? Las letras las escribe el Gato, que es el cantante. Y después lo que es la composición, que ahora justo estamos en esa etapa, en general viene alguien con una idea. Y está abierto a que entre todos vayamos desarrollando, ¿no? Claro. Hasta que toma el formato definitivo. Por ahí uno se le ocurre, che, mira acá porque no hacemos este arreglo, o acá, bueno, este estribillo lo podemos cambiar así, o un ritmo de la batería. Se hace entre todos y está bueno, sí. ¿Bandas de acá de La Plata que te gustan, no sé? Sí, bandas de La Plata. La que más me gusta en este momento, y hasta te diría que a nivel nacional, es una banda que se llama Cenote. Es una banda muy copada, yo recomiendo escucharla e ir a verla en vivo porque son excelentes músicos los chicos. Así que bueno, esa banda me gusta. ¿Y cuáles son las referencias musicales de Gol? Si uno quiere, seguramente habrá gustos muy variados en los distintos integrantes, pero si tenés que decir, y bueno... la banda se siente identificada con este tipo de música. Hay una mezcla de cosas, ¿no? Nos gusta por un lado el rock clásico como Zeppelin, Deep Purple, Papo, ¿no? Y después, bueno, nos gusta mucho la movida noventera, lo que era la música grunge o alternativa. Entonces, bueno, creo que de esa mezcla de cosas sale lo que estamos haciendo. Bien, interesante. Fernando, la fecha entonces es el 13... El 13 en, de noviembre en el Club Cultura. Parate que con el machete digo bien la dirección. Me mandaron. A ver, capaz que está en el Facebook. Porque acá estamos en el Facebook está 61 entre 23 y 24. Sí, bien. Vamos a tocar temprano, es a partir de las 21. Uh-huh. ¿Sí? A las 12 se terminó todo. Bien. A las 21 empieza la muestra fotográfica y a las 10 estamos tocando. Perfecto, puntual. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Claro. Las entradas se están vendiendo en Jason, de Plaza Italia, y si no, se pueden comprar también en Planeta Rock, que es la sala de ensayo, 64, 18 y 19, o si no, las pueden pedir también por el Facebook de Gol, que es Gol Rock LP. Perfecto. Bien, bien, buenísimo. Perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo esta visita. Al contrario. Bueno, toda la fuerza para este último show del año, el 13 de noviembre. Y bueno, también para lo que viene. El año que viene, un año movido también. Van a tener que laburar bastante, parece. Y bueno, pero es lo que nos gusta. Es lo que les gusta. Sí, esperamos por volver para traerles novedades. Seguramente. Así van a ser muy, pero muy bienvenidos. Y nosotros también expectantes al nuevo material de Gol. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces.